por ahí. Qué lugar para vivir. Radio Pro Villa del Parque. En todo estás vos. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en Radio Pro Villa del Parque. Mi nombre es Gastón Benavides y estamos acá con María Inés, mi compañera. Hola, María Inés. ¿Qué haces, Gastón? Buenas tardes. Acá estamos desde la radio de Pro Villa del Parque, que nos podés encontrar en la calle Pedro Lozano 3245. Te dejo un teléfono si te querés comunicar con nosotros, 4503-8234. Esperamos tus llamados. Muchas gracias, María Inés. Yo les voy a dejar las páginas que tenemos. Nos pueden seguir en Facebook, Pro Villa del Parque, guión, Comuna 11. Y nuestro Facebook es Pro Villa del Parque. También nos pueden seguir en Twitter de la Juventud, que es arroba jóvenespro.bdp. Tenemos también el Twitter oficial, que sería Pro Villa del Parque, con la Q a lo último. Y por último, la presentación de nuestros talleres, por si se quieren acercar en algún momento. Tenemos un taller de historia, un taller teatral y un taller literario. María Inés. Hoy tenemos un día bastante importante porque pudimos realizarle un reportaje a Guillermo Lobo, que creo que todos ustedes lo deben conocer, de TN Ciencia y Canal 13, por supuesto. Realmente lo vamos a escuchar porque es buenísimo, muy bueno lo que él dijo. Adelante. Hola, Guille, queríamos saber qué opinabas, que estuviste ayer en el debate a nivel político. ¿Qué te pareció el debate de ayer? El debate me parece que ganamos todos. Uno puede decir, bueno, quizá uno le sacó un poquito más de ventaja porque fue más hábil o chicaneó mejor o presentó una propuesta mejor, pero creo que gana la comunidad. Creo que necesitamos más debate. Fue interesante que Carrió, teniendo una ventaja en las encuestas, le dé el debate a Cavandié. Creo que fue interesante que Cavandié pueda presentar una serie de propuestas, que el Rabino Bergman haya también presentado propuestas y haya debatido y haya aguantado algunas chicanas y planteado otras. Así que es importante, el diálogo en toda la comunidad es crecimiento, un debate es diálogo. Sí, sí. Tal cual. Sobre la ley de medios, ¿qué opinas sobre la ley de medios? Yo creo que la ley de medios es un gol con la mano. O sea, en una cáscara de una fruta interesante y necesaria, en el medio hay algo que está mal. Entonces ya deja de ser lo que me plantean que es. Con lo cual, si hay una serie de artículos que dicen que van a prohibir un medio que empieza con CLA y terminan con RIN, es un gol con la mano. Si me dicen que va a haber un 33% de medios oficiales, un 33% de ONGs y un 33% de privado, pero tenés un 33% del Estado, las ONG no las va a financiar Coca-Cola ni McDonald's, y del 33% también hay medios amigos del gobierno, entonces estamos teniendo casi un 80, 90% de una voz oficial. Entonces, si hay una lucha contra un monopolio, cosa que yo niego, porque vos tenés 5 canales, 30 canales para elegir, pero si dicen que quieren luchar contra una corpo, no formes otra corpo, porque entonces es un gol con la mano. Perfecto, perfecto. Listo, Guille, muchísimas gracias. Nos mandan un saludo a la radio. ¿Y qué radio es? Radio Pro Villa del Parque. Bueno, un saludo a quienes están escuchando Radio Pro Villa del Parque. Espero que la estén pasando bien. Hay música, hay información. Voten bien, votemos bien. Guillermo Lobo, de Todo Noticias, TN Ciencia. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, ahora en un ratito vamos a presentar dos entrevistas. Una que le hicimos a Alejandro Finocchiaro, político y educador y candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y a la señora Karina Espala, que es diputada actualmente de la Ciudad de Buenos Aires y Renueva Banca. Bueno, estamos acá con Ale Finocchiaro en día de campaña PRO. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy contento ya con la campaña tan avanzada. Muy contento porque veo que en todas nuestras mesas hay mucha alegría, mucho optimismo, y veo que la gente recibe eso, es decir, se proyecta el orgullo nuestro por estar construyendo esta gran ciudad que se llama Buenos Aires. Bárbaro, la verdad, totalmente, te apoyo. Te hago una consultita, una pregunta. Sabiendo, viste, que votan tantos jóvenes hoy, hay muchos que están indecisos, eso también los famosos, digamos, los niní que nombraron, ¿no? ¿Qué les dirías a esos jóvenes hoy en día? Yo les diría a esos jóvenes que lo mejor que pueden hacer es involucrarse, no digo que militen en un partido político, pero sí involucrarse e informarse y darse cuenta que en estas elecciones hay un montón de partidos y de proyectos políticos que les piden su apoyo. Todos hablan de cambios y de mejoras, pero solamente nosotros, desde el PRO, hemos sido capaces de realizar esos cambios y esas mejoras. Que como son, están despuntando a la vida y a la vida adulta, ellos tienen que fijarse en las opciones que hablan de futuro y construyen el futuro. Y eso es lo que representamos nosotros. Perfecto. Una última preguntita, la verdad. Quiero que me definas qué es ser PRO en pocas palabras. Ser PRO es desafiar al futuro y construir el presente. Bárbaro, vale, bueno, muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo. Bueno, buenas tardes, estamos aquí con Karina Espada, candidata a legisladora. ¿Cómo estás, Cari? Bien, muy bien, acá recorriendo como todos los sábados a la mañana en campaña las mesas que ponen todos los militantes. Bárbaro, me parece bien. ¿Y de dónde venís? ¿Estuviste ya en otras zonas? Estuve en la Comuna 10, estuve por Segurola, haciendo desde Jonte hasta Juan B. Justo, y después vine para acá, para el lado de Cuenca, de Beiró, porque, bueno, somos comunas vecinas. Me parece bien. Bueno, mira, sabes que te queremos hacer una pregunta, teniendo en cuenta que también está acá tu hija. ¿Qué le dirías a los jóvenes que recién empiezan en este camino, digamos, que de lo que son las elecciones, el voto, como para ir cotidianizándose con, digamos, con lo que son las elecciones? Que la energía que ellos tienen es fundamental y que la necesitamos, que son ellos los que nos tienen que dar más ganas a nosotros, para que nosotros sigamos trabajando para darle un mejor país a ellos. Pero la verdad que verlos a todos los chicos que están en la calle, como ustedes, que le ponen tanta energía, que tienen proyectos, que se animan a encarar cosas nuevas, eso a nosotros nos da mucho impulso para seguir apoyándolos y alentarlos y que confíen que hay un país mejor. Bárbara, gracias, Cari. Y por último, una preguntita, ¿qué es ser PRO en pocas palabras? Ser PRO es pensar en positivo, transmitir optimismo, esperanza, pero no solamente creyendo que lo que vendrá va a ser mejor, sino haciendo lo que uno tiene que hacer para que todo esté bien. Ahí está. ¿Nos querés dejar un saludito para la radio? Sí, por supuesto. Un saludo a todos los que tuvieron la audacia de llevar adelante este emprendimiento, la Radio PRO de Jóvenes PRO Villa del Parque. Y la verdad que felicitar a Graciela, porque yo sé que ella es la que los alienta siempre. Está bueno. Muchísimas gracias, Cari. Gracias a vos. Desde el corazón del barrio, pegaditos a la estación, transmite Radio PRO Villa del Parque. Muy buenas tardes, estamos en la sede local PRO Villa del Parque, mi nombre es Ornella Molina. Y estamos en esta tarde con dos invitados muy especiales de la banda Macanudo Rock. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Yo soy Alejandro, guitarrista de la banda. Yo soy Javier, el cantante de la banda. ¿Cómo andan, chicos? Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. Bueno, cuéntenme cómo está integrada la banda de ustedes. Bueno, somos cuatro, los dos que estamos acá, Javier y Ale. Hernán, el Doc Bermejo, y Matías Buti, que son bajista y baterista respectivamente, que actualmente están aprovechando el fin de semana largo y están de joda. Nosotros estamos acá laburando. Los abandonaron, los dejaron solos. Después tenemos amigos, invitados, que Pablito, los dos se llaman Pablo. Pablito viene a tocar el saxo y Pablo Mantillán, que vino a tocar el teclado, grabó en el disco nuevo un par de teclados. Y después Esteban, que es el primo del bajista, que viene a tocar el bandoneón en un tema que hacemos, que es medio tango. Claro, los convocan para temas específicos, digamos. Claro, sí, para temas... Sí, no, que se necesita algún instrumento de apoyo. Claro, sí, invitados, bueno. Artistas invitados. Buenísimo. ¿Y qué gustos personales tienen ustedes de música? Y va variado, variado. Sí. El estilo de la banda es más que nada un rock, rock pop. Tenemos temas que van de un lado para el otro. Sí, no, a ver, el baterista es fanático declarado talibán. Enfermo. Sí, declarado enfermo. De Los Redondos. Tenemos al bajista que es igual de Soda Stereo. Tenemos acá a Ale que bueno, tiene múltiples influencias, pero también está ahí con Soda, con Los Redondos. Mucha Spinetta. Eso de lo nacional, a mí me gusta, bueno, también Cerati, Spinetta, Charlie. Tenemos después por ahí influencias más internacionales, los Beatles, Nirvana, bueno, Bob Marley. No, hay como que es muy variadita la influencia. Variado. ¿Y qué público los va a ver por lo general? ¿Cómo es el público? Y de todo, es muy variado. Hacemos un estilo de música que puede venir a escucharlo de la familia hasta chicos de nuestra edad, gente grande. Tenemos, por ejemplo, hace poco tocamos en un cumpleaños de 15, que era un padre fanático nuestro, que le quería cumplir, por así decirlo, ¿no?, el deseo a la hija de que toque, porque las dos hijas gemelas cumplían 15 juntas, obviamente juntas, ¿no? Y, ¿de dónde los conocía? De Ramos. Ah. Y para no hacerle un cumpleaños primero una y primero otra, y su cumpleaños las dos juntas. Y sí, ¿sabes como lo que son fanáticos de 15? Como son fanáticas nuestras, las chicas nos contrató, y la verdad que el baterista, que es medio exagerado, por así decirlo, vos a decirlo ahora, para que después lo escuche, nos decía, no, es re fanático nuestro. Y yo, dale, ¿qué tan fanático? El muchacho cuando nos presentó para las hijas, lagrimeaba cuando nos presentaba. Fanático, decía, sí, porque fanático. Compartimos Macanudo con nuestras hijas y se puso medio como a lagrimear. Y después cuando tocamos estuvo saltando, sí, todos los temas. Me sopló la letra, no te digo. La verdad que me sorprendió, claro, el fanatismo. Yo me olvidé la letra de mi canción. Ya me preocupó el fanatismo de ese muchacho. Ya me preocupó. No, pero muy... Bueno, pero se llama, bueno, Ezequiel, le mandamos un saludo. Muy copado. Muy bien, un saludo a Ezequiel, entonces. Está bueno que hayan generado en un público que es gente por ahí mayor, que hayan generado esta empatía. No es tan grande, pobre Ezequiel, tampoco, che. Bueno. No, sí. Bueno, pero es padre, tiene hijas de 15, sí, años. Sí, sí, no, estuvo bárbaro y sí, o sea, tanto las hijas como el padre están contentas, les gusta nuestra música y para nosotros es, sí. Se encontraban a gusto en el lugar. Sí, sí, genial, sí. Es una satisfacción enorme. ¿Y cuándo se creó la banda? La banda arranca hace 5 años en Ramos. Yo soy de Ramos y el baterista y el bajista también. Habíamos armado otra banda que se fue como desmembrando y arrancamos con Macanudo. Después, como de una crisis, grabamos un disco como un trío, y apenas terminamos de grabar ese disco, bueno, yo lo conocí a Ale y entró a la banda. ¿Cómo se conocen ustedes? Es una historia tenebrosa. No, por amigos. Amigos en común. Amigos en común, ya conocí, y viste siempre que hay una guitarra de por medio, te haces amigo de todo el mundo, así que. Seguro. Y pintamos, nos dimos cuenta que tocando juntos éramos muy compatibles y. Claro, porque aparte nada que ver, vos sos de acá del barrio, de Villa del Parque. Y nos unió la vida ahí. La música. La música. La música une, dicen. ¿Y el nombre de la banda cómo surge? Estábamos en un partido de fútbol en el cual el saxofonista invitado de la banda se había quedado sin aire. Es complicado porque es un tipo que tiene pulmones para tocar el saxo, pero bueno, no podía más. Y le pidió cambiar al baterista que estaba atajando, y cuando el baterista accedió... le agradeció con un macanudo, así como es Pablito, bien como rockero, el macanudo más rockero es el mundo. Más rockero de todos, y bueno, el baterista se iluminó y dijo, ese es un buen nombre para la banda, y ahí quedó. Y bueno, sí, está muy bien. Y en cuanto a los lugares donde estuvieron tocando últimamente, bueno, lo más importante, se podría decir, de la historia de Macanudo fue hace 2 años, a fin de año ganamos un concurso que la verdad que fue increíble, no lo podíamos creer porque había 400 bandas. Wow. Y fuimos a una final, nos sentíamos en Bailando por un Sueño, porque eran tres bandas y un jurado que te estaba ahí mirando en el momento. Terminamos de tocar las tres bandas, en el momento nos dijeron, bueno, la banda ganadora fue Macanudo, no lo podíamos creer, y el premio era tocar en la trastienda con Los Tipitos. Que de paso está de decir que Los Tipitos, la verdad que muy copados, sí, no, nunca chapearon, nunca nada, estuvieron ahí con nosotros. Sí, gente muy sencilla. Sí, muy humilde. Y después tocamos este verano con La Vera Puerca, en La Costa, también. Haciendo del apoyo a la banda. Claro. Sí, sí, las dos veces de banda soporte. Claro. Sí, banda claro soporte, está. Pero La Costa era increíble porque salimos al escenario porque, vamos a decir la verdad, 98% de la gente de esta vela para ver a La Vela. 99,9%. Pero cuando salimos. Sí, pero ahí es donde se capta también un poco de público. Claro, ¿no? Cuando salimos porque y vimos tanta conocen gente, no. La verdad que nos estábamos duros. ¿Y los nervios le jugaron en contra en ese momento? O lo y al principio llevar? Siempre estás nervioso. Toques sí, donde ¿no? toques. El primer tema, yo aunque sea, siempre estoy. Tuvimos el tema de la suerte o la mala suerte que íbamos a tocar un viernes y se largó a llover. Tormenta terrible, lo sorprendieron. Habíamos probado sonido y se largó a llover. Y tocamos al otro día y ya estábamos más distendidos. Sí, el hecho de haber probado sonido, ya estaba la gente ahí. Tocamos un tema y nadie nos tiró nada. Entonces, bueno, estuvimos. Al otro día más suelta, sí, sí, estuvo bueno. No, fue una experiencia. Y después lo último, así por decir importante, fue a principio de este año, que también un hangout se llama The Ghoul, que es tipo un recital streaming online, que éramos, supuestamente éramos banda soporte de No Te Va a Gustar, porque tocaron otras bandas también, y nos entrevistó el bebé Contempomi, ¿no? Contempomi. El bebé, ¿no? Se entrevistó el hangout. Un compadre, lo de que todo el tiempo nos hacía el chiste de Macanudo. La respuesta le decíamos Macanudo y se reía. Sí, es un genio. Realmente es un genio. Y bueno, en cuanto a las influencias musicales, ¿cómo fue? ¿En qué se apoyan ustedes para, no sé, para hacer surgir los temas? Bueno, generalmente nuestro proceso creativo arranca con alguno de la banda trayendo una idea que puede ser más madura o menos madura, una melodía, una base y... Sí, después va madurando entre todos, cada uno aporta su idea. Obviamente siempre el tema, la idea del tema generalmente siempre nace de uno que viene y tira, mira, tengo esta música, tengo esta base. Las letras generalmente siempre las hace Javi y el bajista, el Doc. Pero después la música puede surgir de cualquiera. Sí. Y entre todos vamos armando el tema a lo buenísimo largo. Bueno, nos encantaría poder escuchar algún tema de ustedes, el que quieran, el que elijan ustedes. Dale, bueno, vamos a tocar el Tentáculo, se llama, que es un tema del disco nuevo. Vale aclarar, sí. Vale aclarar que el 30 de noviembre vamos a estar presentando el disco en San Telmo. Ahí. San Telmo, la Capilla del Rock. Si nos buscan en Facebook o en nuestra página, que es macanudorock.com.ar, se van a enterar de toda la información y van a poder escuchar el disco en más o menos 2 semanas que va a estar saliendo. Sí. Se puede escuchar directamente todo el disco ahí. Cuando ahora se pueden escuchar todos nuestros discos anteriores. Perfecto. Y ver videos. macanudorock.com.ar. Exactamente. Perfecto. Y cuando tengamos listo el disco nuevo, que es aproximadamente en 2 semanas, esperemos ya tenerlo listo, se va a poder escuchar ahí también. Yo que soy el encargado del mantenimiento de la página voy a tener que encargarme de que esté ahí. Y el 30 de noviembre todos ahí para... Todos, sí, para todos hacer la Capilla entonces del Rock. Para hacer la presentación del disco. La Capilla del Rock, muy bien. ¿A qué hora? Todavía a alrededor de las 9 de la noche, sí, pero está todavía todo muy verde. Cuando esté todo confirmadísimo vamos a subir en Facebook, en Twitter, en todos lados. Bueno, perfecto, buenísimo. Entonces esperamos novedades. Bueno. Bueno. Vamos a tocar el Tentáculo. Adelante, nomás. Un poquito más rápido. Vamos. no se puede domesticar. Soy como una fiera salvaje que se camufla en un traje de rutina y sortea el día a día. Estoy encadenado al ritual, buscando un poco de caos. Especial del señor presidente que le gustaría escuchar, ya que ustedes nombraron Los Redondos, ¿no? De, como influencias musicales. Acá hay un pedido del señor presidente Alberto Igarzábal, que fanático de Los Redondos, y le gustaría escuchar algún cover suyo de, bueno, de ellos. El lo que tenga, lo que tenga. Entonces, en honor al excelentísimo señor presidente, vamos. Me lo hizo ella, perdón, Ramira me lo hizo. Bueno, vamos con. ¿Con cuál con un ángel? Con un ángel para su soledad. Para que ustedes quieran. Dale. Vamos, 1, 2, 3, va. Cosas simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel de disimular, no puedes tirar maniatado, quieres folear y arremolinar, yeah, yeah. Esta canción me encantó, lo realmente me encanta. Les comento, chicos, que hoy hay un multiparticipativo en el Parque Chacabuco, lo hace el gobierno de la ciudad, y va a tocar un conjunto que también algunos chicos son integrantes de este grupo. Toca la onda Sumo, Lucas Prodan, y van a tocar el 8 de noviembre, que es el cumpleaños, el 105 años de Villa del Parque. Lo íbamos a hacer el 8 de noviembre, pero resulta que la plaza de Aristóbulo del Valle, la principal de Villa del Parque, la están arreglando, la están poniendo en valor. Creo que se está hablando para fin de noviembre, así que el multiparticipativo también lo van a hacer como todos los años en Villa del Parque. En verdad, yo colaboro con Graciela Valdés y Garzábal, que es juntista, mi señora, de la Comuna 11. Dentro de las actividades que ella tiene cultura, yo colaboro con ella. Entonces, si bien es cierto que el gobierno de la ciudad esto ya lo trae armado desde arriba, también es verdad que en las comunas algo podemos mechar, algunos espectáculos. Me gustaría, porque tocan bien, la verdad, Ornella, te felicito por estos amigos que tocan muy bien, por la canción que me gritaron. Y los quería invitar, si les parece, para el multiparticipativo de Villa del Parque, vos que sos de Villa Devoto, sí. Que toquen, porque la verdad va a ser un golazo. Es un golazo los chicos que tocan hoy, ya lo van a escuchar porque lo van a tocar acá en el multiparticipativo. Se llama Cuídate del Hacha Eugenia, aquel conjunto, bueno, pero tocan bien. Y me gustaría, la verdad, me gustaría que estén ustedes también. Nos encantaría, así que, sí. Bueno, estamos dispuestos. Ustedes hablaron de algo, Alejandro. Y Javier. Estos chicos, yo les dije, mira, ¿por qué no se hace una especie de tarjeta, fotocopias para...? Porque en los multiparticipativos, en los tres días, van más o menos de 50 a 60 mil personas en las plazas. Hay feria de colectividades, comida, artesanías y demás. Hicieron especie de tarjetas, de fotocopias, y sacaron en el último multiparticipativo unos 9 cumpleaños de 15. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Bueno, ellos ahí fueron contratados, los 15 le pagaron, y los sacaron de acá. Eso, claro. Así que puede ser una buena onda para que ustedes también hagan lo mismo. Sí, sí, la verdad estaría copado. Listo, bueno. Entonces los convoco. Bueno. Cuando tenga la fecha, te lo digo a vos, Ornella, y se lo transmitís a los chicos. La verdad, perfecto. Va a ser un gustazo. ¿Eh? Vamos a estar nosotros también. No, para nosotros supuesto. También. Y aguantando, aplaudiendo fuerte. Sí, más bien. Pero les quiero contar, sí, algo, que en realidad el multiparticipativo, soy Graciela Valdés y Garzado, ya me nombraron varias veces, pero el multiparticipativo en realidad nace de esta comuna. Nace de acá y después, como os contar, fue tal el éxito que es el gobierno directamente, lo que es el Ministerio de Cultura, lo tomó para realizarlo en los diferentes barrios. Así que la realidad es que van a estar, y vos sobre todo, que sos acá nuestro, muy nuestro, Villa de Voto, sí, obvio, como una voz. Vas a estar con todos tus vecinos. Claro, sí, sí. Sí, siempre vengo, así que. Por eso, así que buenísimo, buenísimo. Chicos, le presento al director de la radio, por favor, Marcelo. Marcelo de Biasi, es director de la radio Pro Villa del Parque. Bueno, buenas tardes, un gusto conocerlos. Muchas gracias. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, y nos estaban comentando que estaban preparando un nuevo disco, ¿no es cierto? Ustedes deben, me imagino, tener otras actividades fuera de lo que es la banda. ¿Ustedes le dedican mucho tiempo al acabado de los temas o prefieren un sonido más, prefieren un sonido bien pulido o lo prefieren más rústico, más barrial? Y en realidad... No, la verdad es que somos bastante rebuscados. Somos unos obsesivos del sonido. Y que suene todo perfecto y escuchamos el último, toda la mezcla del último disco. La verdad que nos tomó mucho tiempo, pero fue más que nada por tratar de ser Hace dos meses que estamos escuchando el volumen de cada nota de los temas. Editamos nota por nota. La verdad que somos muy... En ese muy tema somos bastante obsesivos de que suene todo... La perfección. Y no van a poder escuchar el último disco, así que espero que les guste. Claro, porque ustedes van a... me imagino que también tienen otras ocupaciones. Vox, Ale, ¿qué estás haciendo particularmente? Bueno, contamos un poco de las profesiones de cada uno tiene. Intentamos dedicarle a la banda el mayor tiempo posible, pero cada uno tiene que, bueno, hasta el día que podamos vivir de esto, trabajar. El bajista es médico, es neonatólogo. Le decimos el doc, por eso. Yo soy publicista, trabajo en una agencia. Ale. Yo soy estudiante de abogacía, ahí próximo a recibirme, trabajo en un estudio. Y Mati. El baterista Mati es profesor de educación física. Sí, y trabaja en una escuela. Muy variada. Sí, todo. Muy variada. Todo diferente. Tenemos de todo también. Sí. Todo diferente. Acá, bueno, a pedido de la Juventud Pro, a pedido especialmente de Romina, que tenía ganas de escuchar el tema que le dedicaron a Cerati. Bueno. Si les gustaría cerrar con eso, estaría muy lindo, porque nos gusta a todos y bueno, la verdad que como homenaje a lo que fue Cerati sería muy Es lindo. Un tema que se llama abre los ojos, sí, se llama el tema. Tal cual. Es un tema que, bueno, somos todos fanáticos de Cerati, una gran influencia, y está en el disco nuevo. Y bueno, es para esperar el milagro, hicimos el tema ese esperando el milagro de que algún día pueda abrir los ojos. Muy lindo. Así que bueno, ojalá. Se lo dedicamos obviamente a Gustavo. Nada de introducción. Entre los huecos de su mente va, preso de su libertad. Sin ring, no puede pegar. Una parte del inconsciente intentando escapar. Abre un hueco y vuela de su frente, volviendo a respirar. Se comprime, se suba el escalón de aquella escalera. Ecos de una realidad hostil reverberan en su atril, en su cabeza. Una parte del inconsciente intentando escapar. Cerati. Muchas gracias. Bueno, chicos, me gustaría que vuelvan a repetir todo lo que es Facebook, Twitter, para que la gente, para que se difunda, donde pueden encontrar sus temas y próximas fechas. Volvamos a repetir todo eso, que es importante. Bueno, somos Macanudo. Nuestro sitio web es macanudorock.com.ar. Ahí tienen acceso a todas las redes sociales, Facebook, Twitter. Hay un loguito, hacen clic y nos encuentran. Y vamos a estar presentando el disco nuevo que tiene estos temas que estuvimos tocando hoy y más el 30 de noviembre en la Capilla del Rock. Ampliaremos más información en la página y en el Facebook, así que estén atentos. Para más información entonces diríjanse a la página. Exactamente. Muy bien. Igualmente. Bueno, chicos, agradecerle enormemente el estar acá, el poder compartir con nosotros esta tarde. Así que bueno, para finalizar, le doy la palabra al señor presidente Alberto, así también les agradece, y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Ornella, primero a vos por traerle a los chicos, la verdad son unos verdaderos artistas. Y también desde la radio, nuestra radio Pro Villa del Parque, convocamos a todos los chicos jóvenes como ustedes, jóvenes Pro Villa del Parque, para que difundan la música acá en nuestra radio, que es una radio, les comento, chicos, si bien es cierta, es nueva, recién nació la semana pasada, ya se está difundiendo de punta a punta del país, porque la estamos difundiendo con todos los locales pro o sede pro de Villa de todo el país. Así que nuevamente muchas gracias y los despedimos con este cálido aplauso. Radio Pro Villa del Parque. En todo estás vos. Bueno, ahora vamos a hacer una nueva presentación, un nuevo sector, una nueva sección, mejor dicho, para la radio, que es un tip gastronómico, que a quién no le viene muy bien ese tema, con quién, un gran amigo del grupo, que se llama Adrián Gianni. Hola, Adri. Buenas, ¿cómo andan, gente? Bueno, nada, vamos a hacer un pequeño consejo, cosas para tener en cuenta en el momento de tener en tu heladera. Más que nada, o sea, la gente que ya hace tiempo vive sola no lo necesita, ya lo sabe, pero los jóvenes que se van a vivir solos, primera experiencia, les puede venir muy bien. Hoy vamos con una que no te puede faltar nunca en la heladera. Siempre tenés que tener medio kilo de carne picada. ¿Por qué? O sea, carne picada, qué huevada. Sí, puede ser, pero es muy maleable. Podés hacer hamburguesas, podés hacer albóndigas, tipo choricito, salsa, no sé, ponérselo una polenta, arroz. Siempre algo se puede hacer con carne picada. Además, se congela y no se echa a perder. En el momento de descongelarlo es muy fácil, no como otras carnes que Fácil, sí, la pongo en el microondas y que se descongele. Claro, pero si te cocina al borde, queda feo, el centro por ahí no se te descongeló, cuando la metes en el horno se te quema afuera, adentro todavía está cruda, es una vuelta terrible. O la vas a hacer un churrasquito y se te pasa, queda duro, no se te terminó de cocinar, está cruda y no te gusta que esté roja. La carne picada tiene solo un punto de cocción, se cocina bien y punto. Cuando se desgrasa no es pesada, no es una comida, por ejemplo, pues, me gusta la bondiola. Bueno, sí, pero la bondiola tiene mucha grasa. O me gusta el bife y tenés un montón de desperdicio en lo que es el hueso. En cambio, la carne picada se aprovecha entera, casi no hay desperdicio. Además de eso, es muy económica. Dentro de todo, es uno de los cortes más económicos, o sea que te ayuda a la economía de tu bolsillo. Y sobre todo el tiempo de cocción, es muy rápido. Cocinarla bien no te puede llevar más de entre 5 y 10 minutos, menos todavía si lo haces en una hamburguesa fina en una plancha. Así que siempre es una buena idea tener medio kilito de carne picada en la heladera. Muchas gracias, Adrián. No, de nada, chicos. Ahora seguimos con más Radio Pro Villa del Parque. Muchas gracias. Seguimos presentando integrantes de la Juventud Pro Villa del Parque. Tenemos a Adrián Gianni, a Ornella y a Sebastián Ramírez. Adrián. Hola gente, mi nombre es Adrián, soy residente de Comuna 11 desde hace 22 años, tengo 26. Estoy acá acompañando a los chicos de la Juventud Pro. Me acerqué al local más que nada porque tenía ganas de ayudar al barrio, a las cosas que se necesiten. Hola Arnela. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les quiero contar un poquito cómo me acerqué al local. Yo en realidad los conocí a los Igarzábal por Vecinos Solidarios en una feria de las Naciones que se celebra todos los años en la Plaza de Villa del Parque. Ellos tenían un stand y me acerqué y fueron muy amables. Me encantó todo lo que hacían, me encantó la iniciativa y la fuerza que tenían para llevar adelante el proyecto de Vecinos Solidarios. Y un tiempo después yo me inicié militando dentro del partido, dentro del PRO, con la Juventud PRO, hasta que, bueno, se inauguró el local. Yo había ido a hacer kinesiología, yo soy del barrio, yo nací en este barrio, toda mi familia, mi abuelo fue uno de los precursores del barrio, fundadores del barrio, el Alberto Van Autenboer. Y un día estaba que volvía del kinesiólogo acá a unas cuadras y vio luces, cantos, era una alegría. Y digo, ¿qué es eso? Y era que estaban inaugurando este hermoso local. Me acerqué, hablé con el señor presidente. Y bueno, y me recibieron muy bien. Les dije que en cuanto pudiera me iba a acercar a participar, porque tenía muchas ganas de encontrar un lugar donde poder participar. Que es difícil que a uno le den el espacio de poder tener una idea y llevarla a cabo. Así que, bueno, muy agradecida a toda la Juventud Pro, a todos los chicos que estaban ya en el local participando, que nos recibieron a mí y a Adrián muy bien. A la señora juntista Graciela Valdés, al señor presidente Alberto Igarzábal, a María Inés, a Silvia y bueno, y a toda la Juventud Pro, a los que se incorporaron también después de nosotros. Y yo hace un mes ahora que estoy militando con ellos, poniendo mesas en plena campaña, porque me inicié en plena campaña. Inmediatamente empezamos los sábados con las mesas, empezamos con el cine debate, hicimos un cine debate muy lindo el viernes anterior, no el otro, que estuvo muy buena la idea, ahora vamos a seguir haciéndolo. Así que muy contenta y muy agradecida a todos ustedes, porque se crea realmente un espacio muy lindo donde nos divertimos también muchísimo y trabajamos muchísimo, sobre todo en esta iniciativa de la radio, que somos los precursores, ¿no?, del país, de todos los locales partidarios. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ornella. Ahora seguimos con Sebastián Ramírez. Hola, Sebastián. Hola, chicos. Yo quiero comentar que yo muchas veces me quise acercar a una sede, lamentablemente siempre tuve, no las puertas cerradas, pero sino círculos cerrados en la cual no me sentía como que estaba en una familia como estoy ahora. Me siento súper cómodo, empecé a militar hace mucho tiempo, yo soy uno de los más grandes jóvenes pro, tengo 35 años, y me siento como uno más en todos los aspectos y las ideas, como dice Ornella, las ideas. Todos podemos elegir de la misma forma, todos tenemos poder de decisión y bueno, hay un montón de proyectos que tenemos y ya hace también poco que estoy y me siento parte de esta familia que la verdad me recibieron con los brazos abiertos en todos los aspectos y bueno, tengo que agradecer totalmente a ellos. Muchas gracias. Desde el corazón del barrio, pegaditos a la estación, transmite Radio Pro Villa del Parque. Se miran, se presienten, se desean.